cuerpo de quién es, de nosotras. Derecho de quién es, de nosotras. Cuerpo de quién es, de nosotras. Derecho de quién es, de nosotras. Decisiones de quién es, de nosotras. Ni sumisa. Ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. El programa de Alika Quinan. Ya tú lo sabrás. En La Retaguardia. Con la participación de María Eugenia Otero y Rosaura Barleta. Ni putas, ni sumisas. No somos solo para vernos bonita, para seguirte los coros y luego calladitas, no. En los controles, Natacha Bianchi. Oye tú, en esta vida tenemos que la importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. Ni putas, ni sumisas. Un programa de mujeres para todas y todos. Saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su doctrina de nuestra vagina, saquen su doctrina de nuestra vagina. Me toca, ¿no? Sí, Alika, te toca. Todos los martes arrancamos igual. Me dicen, bueno, decí buen día. Yo no sé si buen día, buenas dale, noches. Dale, te codeamos. Dale, Alika, saludá. No, me niego. No me hago cargo todavía. Bueno, entonces yo les cuento a nuestros oyentes que este es el programa de Alika Quinan, ni putas ni sumisas, y ahora te doy la palabra para que hables sin presentación. Estoy indignada. Hoy no es el pasa, mejor Alika? Día. Estoy indignada. ¿Motivo de tu indignación? El yayo. Y Babi Echecopar. No, estoy indignada. ¿Qué hizo Babi Echecopar ahora? No, dijo... Espera, ¿el yayo quién es primero? Porque no sé quién es el yayo. Es el humorista este que dice... El pelado de... Uno medio peladito. Que tienen que romper, sí. No sé qué. No horrible. Estamos. No, sí. En España. Pero le vamos a dejar eso para el final, no ahora. Pero bueno, es terrible. Es terrible cómo lo justifican. Hace 20 años... ¿Qué viene haciendo este humor? Dicen. Sí, yo hace 20 años estaba dentro de un prostíbulo siendo explotada sexualmente. Era que no muy, me jodan a mí. Y era muy violento en sus inicios con Marcelo Tinelli cuando hacía bromas, comillas, a yo modelos. Creo que esto es la gran semilla de la violencia y hoy estamos recogiendo cadáveres puntualmente por toda esta violencia simbólica que se ha ido ejerciendo sobre las mujeres. Se han cagado tanto de risa de nosotras, han dicho tantas bestiezas y hoy estamos pagando las consecuencias. Pero bueno, tenemos que acompañar el a las problema compañeras. Es que hay como mucha dificultad para registrar que esa semilla es la que después da esos frutos. Sí, es que hay como mucha dificultad para entender eso. Que la violencia es simbólica, que los estereotipos de género, que los chistes machistas, que los comentarios tontos, que el laburo de la mujer triple al lado del varón que tiene un montón de privilegios, que un montón de cosas cotidianas son la semilla del otro. Hay como mucha dificultad para comprenderlo. Sí, es la... yo también siempre digo eso y la línea que uso es... No se puede comprender la relación entre Tinelli y un femicidio, ¿no? Uh-huh. Parece que fueran dos fenómenos completamente disociados. Sí, absolutamente. Y uno no tiene nada, no tiene ningún vínculo con el otro. No hay nada en el medio que una estas dos cuestiones, ¿no? Que están atravesadas por la misma lógica, por la misma. Otras voces. ¿Qué pasó con la censura? ¿Quieren escuchar otras voces? Sí. Tenemos que llamar a Tinelli un día. Claro, no, por ahí quieren escuchar la voz de ellos. Mirá que han mermado, ¿eh? Han mermado. Me dejé de oír. No pasa nada. Relájate. El auricular. No, encima nos dicen que los queremos censurar. No es censurar. No queremos más violencia. Es como tu marido cuando te golpeaba o te violaba. Ah, no, que no lo haga más. Ah, lo está censurando, pobre flaco. No lo estoy censurando. Basta. Decimos basta. Uh-huh. Las mujeres nos estamos plantando y estamos diciendo basta. Y este hombre sí, es cierto, hace 20 años que venía haciendo este tipo de humor, entre comillas, que muchas lo hemos reído. Yo en algún momento alguna cosa me ha producido algún tipo de me ha escandalizado humorísticamente. Pero yo creo que no hay justificación. Encima me puse a hacer un repaso sobre las cosas que decía y son terribles. Uh-huh. Sí, es brutal. Es brutal. La palabra es brutal. Y es el típico acoso callejero que hemos recibido tantas veces y que si lo hacen al mediodía en pleno centro, nos da mucha bronca, nos humilla, pero cuando eso sucede de... ¿Se escucha? Sí. Estoy como cuando hablas por teléfono. En la radio creo que una de las cosas que más tiempo te lleva es acostumbrarte a que alrededor tuyo hay gente haciendo cosas y hablando en señas, yéndose y volviendo, y vos tenés que seguir como si nada. Por ejemplo, ahora se fue Euge. Sí. Yo te escucho, Ali. Una de las cosas más terribles es cuando esas brutalidades te las dicen de noche y estás sola. Uh-huh. Porque es una reproducción, ¿no? Vení que te voy a romper el orto. Y son ese tipo de cosas tan, tan terribles que vos sabés que puede llegar a suceder. Y si lo ves en la tele parece que fuera gracioso, ¿no? Si lo ves en la tele y estás sentada desde el living de tu casa, o si estás sentado vos, hombre, vos... varón, estás sentado en el living de tu casa, lo reís, lo reproducís, pero cuando esto nos sucede y estamos a expensas de lo que puedan llegar a hacer con nuestros cuerpos, realmente es aterrador. Uh-huh. Entonces, y es una reproducción también de tantas cosas que se viven dentro de los prostíbulos, ¿eh? Esto no está lejos de lo que sucede en los prostíbulos. De la manera que te acosan, de la manera que te tocan, cómo te humillan. Es una reproducción de cómo te cortan la ropa. Cuando Tinelli, vos no sé si te acordás cuando le cortó la pollerita a esta chica. Uh-huh. Ese tipo de cosas suceden adentro de los prostíbulos y son ni más ni menos que reproducciones de lo que se ve en la tele, de lo que se manifiesta de una manera cómica, graciosa, humorística, es llevarlo a un terreno que es gravísimo. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Yo creo que me encarnicé tanto con esto, lo siento tan una lucha mía, una lucha tan propia, porque fue una secuencia de imágenes de lo que a mí me sucedía y de las cosas que a mí me decían adentro de un prostíbulo. Uh-huh. Entonces hay que frenarlo, hay que cortarlo, porque las mujeres somos las que sufrimos este tipo de brutalidad y yo creo que tenemos que apuntar directo a eliminar esta clase de violencia, de estos sujetos misóginos, violentos y que encima hacen plata humillándonos y basureándonos de la manera que nos basurean. Porque no es que basurean a una abstracta. Cuando uh-huh. dicen, che, la gorda, vos... No, nos estás basureando a todas, flaco. A todas. A mí me duele. Me duele cómo humillás al resto de las mujeres, cómo me humillás a mí, el mensaje que estás dando a la sociedad. Esto es un daño moral uh-huh. gravísimo. Me parece como muy importante esto que señalás, Alika, de que esas palabras y esas frases y esas ideas eran las ideas y las palabras y las frases que escuchabas en el prostíbulo, ¿no? Me parece importante rescatar esto de que esa es la cultura prostibularia. Es la cultura prostituyente uh-huh. que hay uh-huh. en nuestro país, la cultura que tienen los tipos que van adentro de los prostíbulos, que consumen prostitución. Los que pagan por penetrar mujeres son esos. Uh-huh. No es el problema el yayo, son los miles de yayos que hay en nuestro país. Esa es la cultura que queremos abolir. Uh-huh. Ahí es donde tenemos que apuntar. Sanamente los queremos fuera de las cámaras, de las radios, de las televisiones, de los teatros. porque no construye. ¿Qué queremos? ¿Una sociedad enferma como la que hemos tenido y como la que tenemos hoy en día? ¿O queremos mejorar, queremos avanzar, queremos construir, queremos hijos que no consuman prostitución y queremos hijas que no sean explotadas sexualmente? Es esto. Uh-huh. La cultura prostituyente en su máxima expresión. Tema, ¿no? Uh-huh. Hermosa. Para bajar un poco la el enojo y muy muy muy apropiado para el momento. Muy apropiado es hoy tenerla a Silvia Palumbo Jaime, que ya la tenemos conectada. ¿Está en comunicación? Hola, sí, Silvia. Estoy en comunicación. Te contesta ella. Sí, estoy en comunicación, Alika Kinan. ¡Ay, hola, Silvia Palumbo! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás llevando estos últimos dos días complejos? Claro, ¿no? Estoy muy bien porque estoy conversando con ustedes y entonces eso quiere decir que estamos haciendo muchas cosas en muchos lugares de este territorio y de otros, por suerte, de todo el mundo. La realidad es espantosa. ¿Qué les voy a contar? Te estuve escuchando ahí todo lo que dijiste y lo que dijeron las compañeras. Bueno, nosotras estamos llevándolo de la mejor manera posible, haciendo todos los gestos que tenemos que hacer. Por suerte hemos tenido bastante apoyo, especialmente de compañeras de acá y del tuyo también, Alika, con lo que escribiste y que nos ha ayudado mucho. Y la prensa, hay una parte de la prensa de Bahía Blanca que nos acompaña desde hace mucho tiempo, que la acompaña a Acciones Feministas y a Desbandadas. Bien. Entonces eso a una le da un cierto, ¿cómo te podría decir? Un cierto anclaje, podríamos decir. Un halo de protección, ¿no? No sentirse tan sola. Sí, bueno, en realidad el estadio en estos momentos en este país, el estadio de indefensión es bestial para toda la sociedad y especialmente para las mujeres. Sí. Entonces, creo que es más que nunca hay que hacer muchas redes, muchos enlaces, muchos anclajes para que no nos lleve el viento, ¿no? Sí, absolutamente. Y vos lo hacés de la mejor manera posible, la más amable y la más divertida, ¿no, Silvia? Sí. Contanos un poquito de tu trabajo. ¿Hace cuánto que sos cantautora? Y hace 32 años, o 33. Pero bueno, no vamos a hablar de esa época porque la prehistoria, te digo que estaríamos complicadísima, porque primero que ya ni me acuerdo, Alica. Contame, entonces, Silvia, ¿cuándo escribiste Ni Una...? Vos sabés que mis hijos tararean y cantan la canción de Ni Una Menos. Sí. La cantan en el auto. Sí. Bueno, hoy me traje mis dos más chiquitos y estaba Francesco por ahí cantando Ni Una Menos también. Bueno, mira, el tema es así. La canción Ni Una Menos en realidad es anterior a toda la gran movida que hubo del Ni Una Menos, porque la frase Ni Una Menos ya venía sonando antes de que después se armara como esta estructura del 3 de junio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo tomé esa frase que nosotras veníamos diciendo con Desbandadas, Ni Una Menos, Ni Una Muerta Más. Sí. Y bueno, y me brotó la canción, digamos, yo me hago a mí misma canciones a pedido, ¿no? Entonces digo, bueno, tengo que hacer una canción sobre esto porque necesito hacerla, bueno, y salió la canción Ni Una Menos, que fue más o menos en marzo o en abril del año ese que salió Ni Una Menos, que ya no me acuerdo qué año fue, creo que fue el 2015. 2015, sí. Sí, por eso, bueno, fue más o menos en marzo o abril de ese año que yo la terminé, y bueno, y la grabamos con Desbandadas y pasó todo esto. En mi caso soy cantautora, soy una cantautora lesbiana feminista, pero la realidad es que hace muchos años que escribo en emergencia, ¿no? Y eso a mí me lleva a escribir cosas que a veces tendría ganas de escribir otras canciones, pero bueno, he decidido que mi camino en esta vida sea este, ¿no? De escribir canciones que para mí son necesarias para mínimamente dejar alguna huella sonora feminista, como digo yo, dentro de lo que es la cultura musical patriarcal. Uh-huh. Que es lo más, una de las herramientas artísticas más feroces que tenemos en desmedro de las mujeres, además de las artes escénicas, fundamentalmente es la música, ¿no? La uh-huh. música es la que sigue haciendo estragos culturalmente en todas las personas de este mundo. Entonces, bueno, la emergencia, para mí hay una emergencia musical, entonces esa emergencia musical hace que bueno, que con, en este caso con Desbandadas y con otros proyectos que yo tengo, pero fundamentalmente con las Desbandadas, que es con la que callejeamos, con este proyecto de tamboras feministas, cantemos y grabemos estas canciones, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con la cantautora feminista Silvia Palumbo Jaime. Silvia, Eugenia te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eugenia? Te pregunto, vos decías recién empecé 75 años a hacer música. ¿Cuándo empezaste a hacer música? ¿Ya eras feminista y ya hacías canciones feministas? ¿O cómo llegaste al feminismo, en sí, tal caso, bueno, a través no, de la fue, música? Claro, claro. Bueno, no, yo empecé haciendo canciones de la izquierda. Yo era de la izquierda, era del MAS, chicas. ¡Ay, del Movimiento ¿serio? Socialismo de Zamora, de Luis Zamora, en la ciudad de Lincoln, que me retiré del MAS por ataques virulentos de misoginia y lesbofobia que tenían mis compañeros. No te puedo Pero bueno, creer. Claro, estamos hablando del año 81, 82, 83, uh-huh. Democracia, 84. Hoy serías 80... una de las rojas, si te hubieras quedado. Bueno, claro, debería haber sido. Pero bueno, migré rápidamente porque estaba horrorizada, escandalizada. Igualmente yo en ese momento no era feminista, pero sí era lesbiana. Uh-huh. Entonces, como el maltrato era tan bestial, bueno, yo me retiré. Pero en esa época cantaba canciones, yo musicalizaba a Bertolt Brecht. Uh-huh. Y paralelamente a eso cantaba Puerto Poyenza, obviamente, que iba claro. a cantar yo en el año 83. Uh-huh. Silvia, era más o menos ese mi tema. Quiero hacer un paréntesis, después continúas. Mi nombre es Rosaura. Hola, Rosaura. ¿Se hablaba en las organizaciones de feminismo en aquel momento? No, para nada. No se hablaba de feminismo ni de género. Chicas, el género viene después de Beijing en 1995, cuando se imponen todos estos eufemismos, digamos, feminismo pasó a ser género, aborto pasó a ser derechos reproductivos y el lesbianismo pasó a ser las minorías sexuales. Uh-huh. Entonces, perdimos una batalla importante. Pero bueno, en esa época, volviendo para atrás, en la ciudad de Lincoln, las cosas estaban bastante mal porque estábamos todavía en la última dictadura militar, ¿no? Yo soy una lesbiana de la última dictadura militar. digamos, que era lesbiana en la última dictadura militar en un pueblo, entonces eso quiero decir. Entonces, bueno, yo me migro, hago el sexilio, como tantas personas en esa época, a Buenos Aires, en el año 84-85, y ahí descubro a Diana Velesi, que fue mi maestra, una poeta maravillosa que tenemos en Argentina, y ahí es donde fundamos el primer grupo de lesbianas, de feministas organizados de acá de Argentina, que fue Las Lunas y las Otras. Entonces ahí yo, a mí Diana me habilitó no solamente mi existencia lesbiana, sino que me habilitó la palabra y me acercó al feminismo, ¿no? La verdad es que ella nos pasaba textos, autoras y escritoras para que nosotras pudiéramos ir despertando, ¿no? Así que así fue mi caminito y después yo ya empecé a escribir desde ese lugar, ¿no? Rápidamente, desde un lugar, la mirada enseguida se me impregnó de violeta, como decimos. Entonces, bueno, ya fue otro camino. Ya no pudiste volver a hacer canciones que no tuvieran ese tinte. Claro, era muy importante, digamos, claro, porque en realidad era lo que yo necesitaba, lo que yo deseaba, digamos, la soledad. En esa época no había internet, chicas, no había nada, digamos, la soledad de las mujeres lesbianas en los pueblos era muy bestial, y ni hablar las que teníamos inquietudes que no sabíamos cómo denominarlas, esta molestia de que los tipos nos trataran como nos trataban, de que nos ninguneaban, de que nos tomaban como, nos cosificaban como el yayo, pero que era natural, todas estas cosas que vivíamos, el acoso, ¿no?, la violencia, las violaciones, los abusos, esas cosas, obviamente, no estoy contando nada nuevo, porque todas las podemos contar, ¿no? Pero estas cosas no se decían, y tampoco una sabía si tenía derecho a quejarse de ese acoso, de esa virulencia con que éramos tratadas las mujeres, ¿no? Ese territorio del poder que tienen el patriarcado, que somos los cuerpos de las mujeres, donde lo que hacen es, o ustedes hablaban de la siembra, ¿no?, de la siembra y la cosecha, y yo pensaba, la siembra es la violencia simbólica, justamente, y la cosecha es el femicidio, ¿no? Sí. Digo, como que al final lo que terminamos, bueno, en esa época también era así, ¿no? Te escucho decir en esa época y pienso que esa realidad que describís, en muchos lugares alejados de las grandes ciudades, sigue siendo la realidad de un montón de mujeres, de un montón de lesbianas, de un montón de personas que por ahí están por fuera de la heteronorma, ¿no? Digo, no, claro, no me parece que sea algo del pasado. Digo, vos lo contás como algo del pasado porque sos obviamente una feminista empoderada y claro que ya no te pasa esto, pero esto le pasa, digo, sigo siendo la realidad. Hoy, 2017, han pasado 40 años y sigue siendo la realidad de un montón de personas. Por supuesto, esto que yo cuento no es que dejó de pasar, esto es lo más triste, digamos. La cosecha más triste que tenemos es que el patriarcado siempre va mutando y va construyendo nuevas formas de violentarnos. Yo vivo ahora en un pueblo, vivo en Pehuencó, antes viví en otro pueblo que siempre cuento, que fue el pueblo de donde yo nací, que éramos 74 habitantes y una lesbiana, como decía yo. Bueno, ahora vivo en Pehuencó, que es un pueblo un poco más grande. Bueno, acá es inenarrable lo que sucede. Pehuencó está pegado a Punta Alta y pegado a Bahía Blanca, ¿no? Sí. Toda esta zona, digamos, está la panza del sur, es el final de la panza de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es la Bahía del Silencio, como decimos nosotras. Bueno, acá pasa eso, por supuesto. Es que ¿hay con esta construcción que hemos tenido? Sí. Perdón, no escuché. Perdóname, yo que te interrumpí. ¿Hay organización feminista en Pehuencó? No. Acá hay organizaciones represivas, militares. Hay hordas de machos. Hay hordas de machos y hay un patriarcado feroz. Acá lo que tenemos es, somos dos o tres mujeres, son dos o tres mujeres que me han seguido a mí la corriente con esto de las tamboras, del proyecto La Banda a la Banda, y estamos tratando de hacer algo acá, y obviamente como estamos a 80 kilómetros de Bahía, están las desbandadas, y están las mujeres autoconvocadas de Punta Alta, Pehuencó pertenece a Punta Alta. Entonces estamos todas conectadas. Perdón, pero Silvia, acá, ahí en Punta Alta es donde está Puerto Belgrano, que es la base militar que salen los muchachos a hacer sus francos higiénicos, ¿no? Exacto, claro, exactamente, sí. Y hay muchos prostíbulos por ahí, perdón, ¿no?, que me vaya de tema. Sí. Pero hay muchos prostíbulos. Sí, por supuesto. Esta zona es una zona de tratas de mujeres para la esclavitud sexual y es una zona de alta franquicia para maltratar a las mujeres. Bueno, sí. De hecho, la ciudad de Punta Alta tiene los... me contaban el otro día las compañeras de... cuando fue lo de Andrea Nahola, que acá tenemos la desaparecida Andrea Nahola, ¿no? Hace 2 años vinieron sí. las mujeres autoconvocadas de Punta Alta y nos contaban que ellas tienen los índices más altos en la provincia de Buenos Aires de violencia de género en la ciudad de Punta Alta. Yo les voy a hacer un... a quienes nos están escuchando, les voy a hacer un pequeño repaso de qué es Punta Alta. En Punta Alta hay una base militar donde hay aproximadamente todo el año unos 20 buques militares. Hay viviendas donde viven los oficiales y donde viven suboficiales, y es una ciudad muy similar a Ushuaia en cuanto a mentalidad, porque son estas bases, estas ciudades pequeñas, pequeños pueblos que son levantados y erguidos por los militares, donde existen escuelas militares. Cuando salen de las escuelas se van puntualmente a Puerto Belgrano como destino, viven con sus mujeres, que normalmente son muchachas o mujeres muy jovencitas, que han sido las novias de estos militares y que un poco quedan a la expensa de lo que es la violencia económica. Prácticamente en Punta Alta creo que hay un supermercado grande y hay una tienda coreana para comprar ropa, y luego son las viviendas de los militares donde tienen piletas, casas, departamentos y poco más. Así que es tierra fértil para la violencia machista. Sí, eso que vos decís de la violencia machista es tal cual lo que comentaban las compañeras de mujeres autoconvocadas de Punta Alta, ¿no?, que vinieron el otro día. Sí. Así que bueno, no sé en qué parte estábamos de la conversación, de todo lo que hemos hablado. Volvamos a tu trabajo. Es innumerable la cantidad de veces que te interrumpimos, Silvia, perdónanos. Estamos muy ansiosas. Es que no, yo siempre me voy hablando de los prostíbulos, de los prostituyentes, y bueno, los militares es un tema que me apasiona por diferentes circunstancias, ¿no? Y porque conozco la violencia que ejercen sobre las mujeres. Pero bueno, me gusta hacer el repaso sobre tu historia, sobre tu profesión, tu carrera como cantautora, y es un trabajo brillante. Yo te voy a llevar a Estados Unidos, un toque, rapidito, ¿sí, Silvia? Dale, dale. ¿Escuchamos Ni Una Menos, puede ser, en Estados Unidos, en la marcha de mujeres contra Trump? Contanos eso. Bueno, cuando vieron que asumió el innombrable este, el insalubre este de Trump, Voldemort, y se armó la marcha esta de mujeres. Entonces, después han hecho un, no sé cómo se llama, bueno, un raconto, digamos, visual, sonoro, digamos, un pequeño video de todas las cosas que pasaban en la marcha, y en un momento aparece cantada el estribillo este de Ni Una Menos, Ni Una Muerda Más, por la comunidad latina de mujeres. Sí. Bueno, fue muy emocionante para mí escuchar eso, claro, imagínate. Qué loco, ¿no? Que cruzamos fronteras. Se me pone la piel de gallina. Sí. Sí. De imaginarlo. Sí, la verdad que estas canciones tienen alas propias, ¿no? Esa es mi misión en esta vida. Yo ya hace mucho tiempo que me doy cuenta de que es así, digamos, ¿no? Que bueno, que la vida me ha ido empujando me he empujado a mí y yo misma hacia este lugar de trabajar este tipo de cosas. El otro día hablaba con una de las compañeras de las desbandadas que me miraba con los ojitos así como el 2 de oro, porque yo le decía, es que yo hago canciones, ya hago músicas de mierda, le decía yo, ¿no? Entonces, mira, ¿por qué me decís eso? Digo, bueno, porque yo antes hacía otro tipo de canciones, y yo ahora ya hace varios años que estoy anclada acá en esta zona, y hace varios años que trabajo con desbandadas, que trabajamos juntas. Entonces he encontrado un lugar muy hermoso para poder hacer estas canciones que tienen como una estructura musical que tiene que ser bastante llevadera y pegadiza, para decirlo así, uh-huh. para llegar rápidamente, nosotros además cantamos en la calle, ¿no? Entonces, para llegar rápidamente a la gente, entonces, más allá de que los textos, sí, yo trato de trabajarlos y de cuidarlos, aunque también son bastante, a veces son un poco más directos de lo que yo suelo trabajar, pero la realidad es que hay una estrategia musical para poder llegar rápidamente a otras personas, ¿no? Silvia, ¿vos vivís de esto? ¿Podés vivir de esto? Sí, puedo decir que sí, soy una artista feminista, autónoma, autogestiva, autoestimulante, autolimpiante, todo. Cuando me caigo, me levanto y me invento lo que no está para poder seguir adelante, sí. No pertenezco a ninguna ONG, ni a ninguna fundación, ni a ningún partido político, ni a ningún gobierno, ni nada. ¿Y marido tampoco tenés? ¿Cómo? ¿Y marido tampoco tenés? No, no tengo marido, tengo una novia. No es tengo marido. Y bueno, la cosa es que bueno, son decisiones de vida. Una va armando, yo ya tengo 53 años cumpliditos y toda la vida, y he trabajado mucho, viví muchos años en Buenos Aires. Yo viví 22 años en Buenos Aires, fui docente, tenía tres laburos, además del activismo y todo eso. Pero bueno, de a poco he podido ir armando una forma de vida que a mí me permitas muy sencillitamente poder vivir de lo que yo deseo, ¿no? Que es esto, ¿no? El arte feminista, ¿no? Hacer arte musical feminista y lesbiano también, porque bueno, estamos complicadas las lesbianas mujeres en este país, y mucho más ahora. Es complejo. Yo te quiero hacer una pregunta sobre tu trabajo. Que ahora estoy pidiendo una canción, que me la busquen, Natacha, que está full con eso. Y es, estás haciendo algo con Sonia Sánchez. Sí. ¿Nos querés contar un poquito? Claro, sí, cómo no. Bueno, yo además de la música me dedico también al teatro, a las artes escénicas, digamos, ¿no? Justamente cuando yo vivía en Buenos Aires, que me ganó, me pude vivir la como le llamaron, la primavera democrática, me pude formar en muchas cosas que me sirven hoy, ¿no? Bueno, con Sonia, que es una compañera, es una amiga, es una referente, es una mujer a quien yo respeto, valoro y admiro mucho. Nos conocimos hace unos años, ella por su laburo primero y ella el mío, y después nos encontramos en Bahía, porque ella venía bastante a Bahía, y ella tenía, además de ese histrionismo fenomenal que tiene, ella tenía unas historias con las cuales trabajaba también, historias de siete mujeres que ella había conocido en la Plaza Flores. Entonces compartimos un festival en Junín hace unos años y yo le digo, tenemos que hacer algo con esto. Y Sonia me miraba como diciendo, ¿vos, a ti te parece? Me decía, y le digo, y sí, qué sé yo, intentémoslo, no sé. Bueno, conclusión. Nos juntamos, junto con Amanda Guilén también, que es una compañera de Las Desbandadas y que también es una artista. Nos juntamos las tres, nos encerramos aquí en Pehuenco, que es mi centro de trabajo acá, de mi nido, digamos, de laburo feminista, y empezamos a trabajar esta historia que se llama La Desobediente. Es una obra de teatro, un unipersonal, que obviamente actúa Sonia, y sobre esas historias que Sonia trajo, yo armé una dramaturgia, un texto y la dirección, y entonces empezamos a trabajar hasta que la estrenamos, y la verdad es que es una obra de teatro abolicionista, y está muy bien Sonia, digamos. Sonia es una mujer muy, muy, se entregó absolutamente al laburo, porque le pedíamos que hiciera cada cosa, que nos miraba como diciendo, ¿de qué estamos hablando? Pero ella se entregó, confió, y tenemos un, para decirlo en términos artísticos, un producto precioso que se llama La Desobediente. ¿Cómo te conociste con Sonia, Silvia? Bueno, yo la conocía de nombre y ella a mí también, nos cruzamos. Mira, yo estaba en General Pico La Pampa dando unos talleres y unos conciertos, y ella estaba en Bahía Blanca, en la casa de mi compañera, de Verónica Bajo, de Acciones Feministas, estaba ahí haciendo una movida en Bahía, y estábamos cruzadas, digamos, ¿no? Entonces yo le hablaba, ella me hablaba, pero no nos conocíamos personalmente. Y después volvió a Bahía Blanca y ahí nos encontramos para nunca más separarnos, porque tenemos un vínculo de un par de años, de varios años, pero más que nada hemos compartido mucho cotidiano, ¿no? Con ella acá en Pehuenco, ¿viste? Bueno, en la playa, en el mar, con Mónica Cid, que también es una de nuestras compañeras, nuestra gran luchadora Mónica Cid. Así que se armó así como un grupo de mujeres acá en el sur, muy bonito, donde estamos siempre tramando cómo destruir el patriarcado. Son buenos planes esos que tienen ustedes. Sí, bueno, te digo que yo hace ya 30 años que soy feminista y te digo que ya estoy... No sé qué decirte, mira, yo trato de ser optimista, pero no sé ni qué decir, mire. Estamos charlando con Silvia Palumbo Jaime. Silvia, te pensaba recién, cuando decías que hace 35 años que sos feminista, me preguntaba si siempre fuiste feminista y además abolicionista, porque bueno, obviamente está de más preguntarte qué posición tenés con respecto a la prostitución. Está claro si estás trabajando con Sonia Sánchez. ¿Siempre fuiste abolicionista o en qué momento te hiciste abolicionista o qué te convenció de que había que abolir la prostitución? Bueno, primero voy a hacer una corrección, porque después me cargan a mí, dale, que dicen que yo soy como una dinosauria como la Mirtha Legrand. Yo hace 30 años, más o menos alrededor de 30 años que soy aquí. Le sumaste 5. No, son 35, porque hay otra que me dijo que hace 40, ¿no? Una compañera mía me dijo, de los años 70. Le digo, no, los años 70 tenía 7 años, yo no eran los años 70. Pero bueno, viste que te van agregando cosas. Para mí el feminismo siempre fue abolicionista. Uh-huh. Yo soy de la camada de las feministas de los años 90, de 89, 90, que para llegábamos al feminismo y para nosotras el feminismo era una obviedad que era abolicionista. En esa época estaba la asamblea Raquel Lieberman, claro, que estaba de la mano de las mujeres de ATEM, uh-huh, de Marta Fontenla y Maggie Bellotti. ¿Sí? Y entonces para mí era una obviedad, mujeres. Es que yo me desayuné después con toda esta otra cosa. Esto viene mucho después, estas son políticas que se aplican desesperadamente y descaradamente después con esto del reglamentarismo, pero para mí era una obviedad ser abolicionista, yo nunca tuve dudas de eso, ni me lo cuestioné jamás en la vida. ¿Nunca más, te sedujo ahora tengo que repensar un montón de estrategias, bueno, que ni siquiera quiero, digamos, por como yo digo, no hay lugar, no hay que contestar nada, porque todo esto es otra cosa, esto es el mercachifleo, digamos, del cuerpo de las mujeres, no tiene nada que ver con el abolicionismo, digo el reglamentarismo, ¿no? Uh-huh. Es el mercachifleo del cuerpo de las mujeres, ¿viste? Ya son los extremos gestos de... Es más, mira, hablando de Estados Unidos, en el año 95 yo viajé a Estados Unidos cuando se cumplieron los 25 años de Stonewall, de la revuelta. Uh-huh. Fuimos ahí con las lunas y las otras, ¿no? Nos encontramos de todo el mundo, ¿no? Éramos lesbianas y gays y algunas personas trans de todo el mundo iban ahí, fíjense el poderío de Estados Unidos. Una marcha de 1 millón de personas que duró, no sé, todo el día, bueno, así, una cosa de locura. Única. Y ahí me despaché yo, medio paisana como soy, me despaché de todo esto, claro, las SM, que eran las sadomasoquistas, también estaban las mujeres, digamos, que apoyaban la prostitución o el derecho a ser trabajadoras sexuales, pero no con tanta fuerza como vino después. También estaban los gays pedófilos, ¿eh? También había un grupo de gays pedófilos, miren lo que les cuento, en el año 95, ahí que nosotros estábamos horrorizadas. Entonces, todas estas cosas que estaban ahí como pequeñas, después se fueron engrandeciendo, digamos, como políticas, ¿no? Después ya vino lo otro, ¿no? Así que, pero para mí siempre el abolicionismo el feminismo era abolicionista. Son sinónimos, yo siempre, claro, lo digo. Claro. Es un condicionante, ¿no? Quien lucha por los derechos de las mujeres, sí o sí, no solo es feminista, sino que es abolicionista. Claro, porque además es una estructura es lo que marca la estructura de la desigualdad, digamos, es la estructura patriarcal, digamos, la base del patriarcado es esa. La base del patriarcado son las mujeres en estado de prostitución, son los cuerpos de las mujeres cosificados para la satisfacción violenta de los machos prostituyentes. Digamos, esa es la base del patriarcado. Bueno, hay otras, pero digo, esa es una de las grandes bases, sí, que se traslada sumisa culturalmente en todo el mundo. La mujer sumisa, la mujer que cede sus derechos sexuales, su placer, ¿no? Sí. Hablamos, claro, un poquito de eso, ¿no? Cuando hablamos de prostitución, hablamos de ceder el placer dándole prioridad al otro, hablamos de una antesala, ¿no? Que nos despoja de todos nuestros derechos, incluso los sexuales. Incluso el, claro, el poder disfrutar, el poder sentir, el poder gozar. Y la desobediente es un poco eso también. Bueno, la obra de teatro esta, justamente, que hoy hablaba, hoy me hicieron una nota de Villa Langostura, porque ahora vamos para Neuquén a hacer unas funciones. Bien. Y queremos ir a Buenos Aires, mujeres, que les queremos decir que queremos llegar allá, que siempre se nos hace tan difícil a las mujeres que estamos fuera de la ciudad de Buenos Aires, que estamos en otras localidades, en otros lugares, se nos hace tan difícil llegar a Cava. Pero bueno, justamente... hoy hablaba con este periodista y le decía que la obra de teatro está muy lejos de ser un golpe bajo, además. Es una obra sumamente empoderada, ¿no? Donde el camino, digamos, el tránsito que hace la protagonista es como que va entrando en una espiral de empoderamiento hasta que logra salirse de esta situación, ¿no? Alica, que es como bien vos decís, ¿no? El estado de prostitución, esta situación tan violenta, bueno, todo lo que vos sabés perfectamente, ¿no? Así que, bueno, la obra es una obra con un reflejo positivo hacia todas las mujeres que la ven y una interpelación muy profunda hacia toda la sociedad. Eso necesitamos, interpelar a toda la sociedad de una manera permanente. Sí. Y la música yo creo que es un gran conductor, ¿no?, de la interpelación. Totalmente, porque además, mira, Lika, y a todas, ¿no?, el arte, el género está de moda, digamos, ¿no?, la expresión todo de género, bueno, arte de género, políticas de género, bueno, perfecto, está bien, vamos por ahí. Pero, digo, es lo que hay, es lo que se armó, es lo que se estructuró, como digo yo, desde 1995 en adelante, pero necesitamos que las expresiones artísticas tengan profundidad, porque también hay una banalización de todo esto, ¿sí? Hay una banalización artística de las cuestiones de género, de las cuestiones de la esclavitud sexual, de las opresiones de las mujeres distintas. Entonces, tiene que haber profundidad en todo esto. Tiene que haber una profunda interpelación y una profunda seriedad artística, porque estamos haciendo arte. Porque lo que queremos es construir una cultura artística diferente. E interpelar a la sociedad. Claro, yo apunto obviamente a eso. La educación, la cultura, todo esto nos interpela de base, ¿no? Claro, quita, desarraiga, claro. Destraba un poco, ¿no?, la misoginia que cargamos. Yo cuando los escucho, es una tontería, ¿no?, capaz. Pero yo cuando escucho cantar a mis hijos canciones de género, por ejemplo, el Ni Una Menos, y muchas otras canciones que no les cuento ahora porque se me van a reír, pero realmente soy consciente de que cuando mis otros hijos dicen ni una muerta más, yo los escucho y se me eriza la piel, realmente se me eriza la piel. Tenemos hoy cuentos, que son cuentos de género, está Nadia Fink, que escribe maravillosamente. Antiprincesas. Sí, las antiprincesas. Te tenemos a vos, que cantás y nos estás dejando un legado para nosotras y para nuestros hijos e hijas, que es maravilloso porque en las noticias vemos y escuchamos cuando una piba aparece muerta, cuando una piba ha desaparecido, y escuchar después en una canción ni una muerta más, yo creo que nos llega a todos. Yo creo que es esta terapia de shock que todas necesitamos y es la cultura que queremos. Yo no lo quiero escuchar más al Yayo. Ali, déjame que te interrumpa hablando de interpelar a través del arte. La gente del Sabor, que es una obra de teatro que habla de la violencia psicológica, justamente, que es la más visible de las violencias. La menos visible, quisiste decir, ¿no? La menos visible, ¿qué dije? La más visible, qué genial. Visible. Bueno, es que esta obra de teatro la hace visible. Nos escribe para ofrecernos dos entradas para este domingo para ver El Sabor a las 20 horas en el Teatro Corrientes Azul, y Alica te quieren invitar a vos especialmente a verla. Bueno. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias. Que, de ahora en más, todas las personas que se comuniquen con nosotros, vamos a sortear dos entradas para este domingo para ver El Sabor, que es una obra de teatro sobre violencia de género. Perfecto. Genial, buenísimo. Silvia, ¿cuál es el próximo paso de las tamboras, de las desbandadas, y cuál es tu próximo paso? Bueno, mi próximo paso es ahorita mismo, nomás en unos días, nos vamos con Sonia, como te decía, sí, y Amanda, nos vamos a Neuquén a esta pequeña gira en varias localidades a llevar La Desobediente. Con las desbandadas estamos empezando a grabar lo que va a ser nuestro primer disco. ¡Ay, qué bueno! Sí. Vamos a grabar un disco, ya tenemos varias canciones, que son estas, ni una menos, toda esta, pero sí, ahora nos faltan 5 o 6 canciones más, así que vamos a ver si para fin de año lo podemos tener. Yo quiero comprar el primer disco de Las Desbandadas y estoy ansiosa por ir a ver la obra de Sonia y tú. Chicas, ayúdennos a llegar con esta obra, porque claro, somos 2 de Bahía y 1 de Buenos Aires. Ayúdennos a llegar con esta obra a Buenos Aires. Las vamos y otro de a mis ayudar. Pasos, otro de mis preciosos pasos, que tuve la suerte este año de empezar a transitar, es con Alika Kinan, no sé si la conocen. No me suena. ¿Eh? Una rubia que hace lío. Googleala. Una rubia liera. Sí. Se llama Abolicionismo de Canto y Palabra, es una presentación teatral, es una presentación escénica, justamente donde hay una narración escénica, digamos, a través de la voz de Alika y de las canciones mías, y se los recomiendo 100%, es un espectáculo espectacular, valga la redundancia, que fue ideado por una pampeana que se llama Silvia Siderac, que es una amiga, una feminista de allá de Santa Rosa, y la verdad es que también estamos haciendo esas cositas con ella, ¿no? Con vos, Alika, querida. Gracias por esa gran oportunidad, porque fue maravilloso. ¿Esto lo están preparando? ¿Todavía no está...? Ya estrenamos, lo que pasa es que tenemos que seguir haciendo un montón de cosas. Porque sí, medio que... Bueno, contalo vos, Silvia. Bueno, en enero de este año apareció acá en Pehuenco esta amiga Silvia Siderac, que es una feminista, como dije, de Santa Rosa, que trabaja en la Universidad de La Pampa, con esta idea. Me dijo, tengo una idea. Yo, a ver, ¿qué pasó? Bueno, taca, taca, taca con Alika Kinan. Y yo dije, ¿a vos te parece, Silvia? Sí, dice, vos, es que me lo imaginé, vos cantando y ella hablando. Le digo, bueno, la llamé a Alika, que estaba en pleno exilio, ahí Alika andaba ahí yendo de un lado para el otro. Ay, qué raro. Y le digo, Alika, mira, yo me presento, porque además Alika a mí me conocía, no sé, de Facebook, pero conoce a 200.000 personas de Facebook, o sea, bueno. Tiki, tiki, tiki, digo, mira Alika, taca, taca, taca. Y dijo Alika, bueno, está bien. Qué sé yo, quedó ahí. Y después, bueno, empezamos a conversar. Yo creo que Alika en un momento se asustó un poco, pero es muy valiente, ya sabemos que es una mujer muy valiente, entonces la tipa se la rebancó. Y lo estrenamos en Santa Rosa el 18, creo que fue el 18 de mayo de este año, lo estrenamos ahí, el espectáculo. Sí. Fue una maravilla lo que pasó, lo que le pasó a la gente, a Alika, que a como Silvia está acá en Pehuenco, que llegó anoche, volvimos a hablar del tema. No me digas. Y entonces me contaba las repercusiones que fueron, que es el día de hoy que sigue habiendo repercusiones sobre este tema. Bueno, me alegro. Entonces, que lo que vamos a hacer con Alika, que digo, me parece que estamos de acuerdo, vamos a seguir presentando este trabajo durante mucho tiempo y en muchos lugares. Perfecto. Así será. Así será. Mientras vos seas la directora. Sí, claro. Por supuesto, Alika, para mí es un honor. La vida me regala estas cosas, mujeres. La vida me regala la posibilidad de trabajar con Sonia, de trabajar con Alika. Miren, miren cómo no agradecerlo, ¿no? Bueno, te voy a dar una buena noticia. Dímela. ¿Te la puedo decir ya, ahora, sí? Viste que a mí me encanta hacer estas cosas. Una bomba. Dale. Te lo leo, ¿sí? Sí, la gente del Teatro Corrientes Azul les ofrece la sala para que venga La Desobediente. Me estás jodiendo. No, te lo estoy diciendo porque lo estoy leyendo, no te estoy jodiendo. Parece, ¿cómo se llama? La sorpresa y media, ¿no? Claro. ¿Ves las cosas lindas? Un sueño cumplido. Sí, qué lindo. Sí. Bueno, las voy a poder... Yo me pido un lugarcito adelante que voy a ir con mi hija adolescente y con mi compañero de vida. A disfrutarlas. Claro. Bueno, a vos, muy a agradecida, muy agradecida, y en el nombre también del elenco de La Desobediente, muy agradecida a ustedes que también hacen posible esto, ¿no? Así que muy agradecidas. Bueno, encantadísimas, porque la verdad es que tenemos muchísimas ganas de ir para allá con la obra. Los ponemos en contacto. Así que nos veremos todas allá. Los ponemos en contacto y colaboramos y ayudamos para que salga todo aquello que sea necesario para ejecutar la obra, ¿sí? Bueno, y yo digo, palabra por palabra, cuento por cuento, te cuento a Lika y a todas tus compañeras, más que sorpresa. Nosotras estamos acá trabajando muchísimo con Verónica Bajo de Acciones Feministas, con Amanda y Guilén, de la productora esta fantasma que tengo yo, Bruja Brújula, Producciones Feministas, que es con la que yo lavo el dinero, que ya les conté a vos, Alika. Te vas a Panamá, bueno, con esa plata. Con la fortuna, bueno, que te da. La fortuna. Entonces estamos organizando, Alika, estamos tratando de armar para que justamente 22, 23, 24 de septiembre podamos hacer en Bahía Blanca Abolicionismo de Canto y Palabra y por fin arribe a esta ciudad Alika Quinán. Ay, bueno, ojalá que sea posible, vos sabés que contás siempre con mi participación y mi compromiso. Me alegra mucho toda esta ola de buenas noticias. Le agradecemos una vez más a los chicos del Teatro Corrientes Azul. Qué bonito, por supuesto, muchísimas gracias a la gente de Corrientes Azul, claro. Sí, absolutamente, qué linda sorpresa. Sí. Así que, bueno, Silvia, vamos a repetir otra notita en otro momento, porque me encanta hablar con vos. A mí me encanta hablar con vos y con ustedes. La verdad es que debo decir que para mí fue hermoso conocerte, Alika, personalmente. Para mí y también. Y allá en La Pampa, y la verdad es que fue, bueno, que es así, un viaje de ida. Es un viaje de ida. Yo claro. Agradezco tanto al feminismo y de que me captó. Yo me siento como una secta ahora, ¿viste? Estoy absolutamente entregada, no imagino mi vida sin el feminismo. Ya ando. Qué graciosa. Ando de pollera permanentemente, ¿viste? Parezco las. ¿Cómo se llaman estas? Oh, a mí me regalaron un CD, te lo tengo que traer, Euge. Está gagada. Las Amish. Me siento muy Amish del feminismo. No me fumé nada, ¿no? Esta chica desde que volvió de Estados Unidos toma jugo del imperio. Que yo quiero denunciar que hay una botella de Coca-Cola arriba de la mesa del estudio. Y además está un poco gaga. Sí, está gaga. Vamos a tener que. Sí. Me siento muy Amish. Muy Amish del feminismo. En cualquier momento salgo a las calles. Seguramente voy a salir con vos, Silvia, por ahí por Bahía Blanca. No sé qué es lo que vamos a hacer en Bahía Blanca, pero bueno. Te digo lo que vamos a hacer. Tenemos ya armada la agenda. Lo que vamos a hacer es que vas a dar una charla seguramente, que vamos a hacer Abolicionismo de Canto y Palabra, pero lo que nosotras vamos a hacer para vos es que las desbandadas vamos a tocar. Junto con otras tamboras vamos a tocar ahí en alguna plaza, en algún lugar, vamos a hacer un flor de despiole. Juntamente con vos, así que bueno. Ay, qué lindo, me muero de ganas, me encanta. Estamos montando todo esto, ojalá podamos llegar a montarlo, y si no lo vamos a posponer, pero este año lo vamos a hacer, Alika, porque pero no, bueno, vamos ya a tener hora, problemas con el de cultura de ahí de Bahía Blanca, porque No vamos a tener problemas, porque nosotras vamos a hacer las gestiones por otro lado. Ah, bueno. Y el señor ya sabe que, bueno, que los tambores suenan un rato, son muy lindos, pero cuando suenan los tambores durante 24 horas en la ventana de alguien, hacen mucho daño. Sí, claro. Entonces, claro. Absolutamente. Bueno, claro. Le vamos a mandar un saludito desde acá, y a vos, Silvia, te liberamos también, que te la hicimos re larga. Yo me puedo charlar y no me doy cuenta que se nos pasa el tiempo. No, debe tener la oreja recalambrada. Gracias, Silvia. No, muchas gracias a ustedes, les deseo lo mejor con el programa. Y les mando un abrazo grande, un abrazo sororo y violeta muy grande. Abrazo. Muchísimas gracias. Esa que escuchaste era la cantautora tambora feminista Silvia Palumbo Jaime. Soy pequeña, se me ha escapado el mar. Y me he quedado a orillas del verano. Soy pequeña, nadie me ve, caracola tal vez en la arena. Soy pequeña, a ajena en las alturas. Sopla un viento que no encuentra mi cuerpo. Soy pequeña, nunca volé, gaviota tal vez en un puerto. A veces navego un sueño de tierra firme, prefiero irme con los ojos cargados de agua y otro aire cantando en mi boca y otro aire que canta, canta. Pequeña, creciente en la noche, cuando al fin agua y cielo se confunden. Soy pequeña, el mundo no es más que el embés de mis sueños. A veces navego un sueño de tierra firme, prefiero irme con los ojos cargados de agua y otro aire cantando en mi boca y otro aire que canta, canta. Ni putas ni sumisas. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Este tema. Tú no me vas a silenciar. Está buena. Ana Tijoux. Antipatriarca se llama. Eugenia me mira, me siento de qué hablas. Antipatriarca. Es lindo. Ana Tijoux es una chilena, en realidad franco-chilena. ¿Se acuerdan que tuvimos ese dilema el primer programa? Porque es francesa, pero es chilena. Esta cosa de la gente que nace en un lugar, pero se cría en otro. Tengo como un déjà vu, sí, lo sí, charlamos. Sí, lo charlamos. Sí. Y también me acuerdo que solo íbamos a poner música abolicionista, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Habría que averiguar si Ana Tijoux es abolicionista. Voy a averiguar. Podríamos averiguar. Sí. Yo le llamo por teléfono y le pregunto, así frontalmente. Hola. Hola, flaca, mirá. Soy Alika Quinan. Soy Alika Quinan, no me vas a sacar. Esta es una encuesta. Si usted es abolicionista, presione 1. Che, podemos hacer. Si usted es regulacionista, pulse 2. Y ahora diga. Si aún no se ha definido, corte. Si aún, no, escúchame. Y ahí le empiezas a contar. Claro, yo le cuento toda mi historia y la convierto. Ajá. Mágicamente. Eso dicen que hacemos los abolicionistas ahora, ¿sabías? Que evangelizamos. Mira, qué interesante. Sí, son divinas las chicas. Bueno. Nos tenemos que despedir, Ali, nos sí. tenemos que despedir. I know. Y nos hoy vamos, muy Ali. Contenta. Igual con la Coca-Cola, o sea, estoy repila. Sí, sí, sí, tiene una baila. Parece que está con anfetamina, está pum para arriba, como los chicos, ¿viste? Los chicos sí. cuando toman gaseosa que se ponen. Ay, yo los nenes no los dejo tomar Coca-Cola ni de día ni de noche, porque después no los paro más. No duermen. No, no duermen los pibes, te rompen toda la casa encima. Sí. No se puede. Bueno. Bueno, nos tenemos que despedir, che, basta de hablar yo cosas tengo un de par de cuestiones más que podría desarrollar. Sí, sí. Nos consta. Pero veo un bigote por ahí que se está asomando. Mira como diciendo, cortemos, ya está, la comida. La Vamos, comida ya está. Desarrollamos el martes. Vamos a festejar cumpleaños. Sí, es verdad. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que lo cumpla Salika. Que lo cumpla feliz. Las dos. Vamos a festejar nuestro cumple, Euge. Dale, dale. Vamos con los chicos. Dale. Y dejamos el abolicionismo. Un ratito. Un ratito. No lo igual, dejamos nunca. Algo vamos a decir en la mesa cuando nos seguramente, tomemos. Seguramente, ahora nos vamos a tomar dos vinos y nos vamos a poner reabolicionistas. Nos vamos. Hasta el martes que viene. Chau. Las quiero.